insoportable los fulguidos. Ahora que nuestros amigos han ido para siempre, ahora nos preguntamos si en verdad los conocimos. Derramamos en la acera la última gota de vino obstinado. No tengo ningún albergue, solo me queda gastar dinero en ropa para que la gente me observe. Tonterías, a mí la sangre me hierve. Trato de ocultarme en los muros de mi propio olvido. Surcos baldíos, prefiero dormir para escapar en mis sueños, ya que levantarme para vivir en este mundo es una pesadilla. Hay un amor que tuve, pero lo enterraron vivo. De eso me privo, no escatimo. No soy un vago, ni de nadie me arrimo. No negaré que diariamente me deprimo. Por eso me escondo subterráneamente como un wimo. La mala racha vuelve y yo me esquivo. Siempre me cacha y me coge desprevenido. Creo que esta batalla ya yo la he perdido. Qué hecho malo yo para soportar tanto castigo. Con la vista en esta libreta y metas claras, ando esquivando las máscaras y los juegos de dobles caras. Verás, mi vida simple se basa en un par de cosas: creer más en espinas que en rosas, más en lápidas que en vidas. Pesimismo, diría que no, más bien realismo. Para un cuaderno enfermo de rap eterno, miro por la ventana. El mañana me espera ahí fuera, pero sin pasta en la cartera, la cera se hace más dura, no sé. Mi fe disminuye cuando la gente huye al haber problemas. Esquemas de mareas, líder fluyen sobre mis temas. Apenas advertidas cadenas de penas que acortan tus miras y oprimen vida sin salida, nada queda. Fuma y olvida el problema. Lema de hoy es pan y circo para dormir al público. Es típico de esta sociedad hipócrita que grita libertad cuando viven presos en realidad. ¿No crees que las huellas del tiempo y el estrés resten aliento y sumen desinterés a lo que quieres? Tan solo busco papeles mágicos, no hablo de talonarios, hablo de textos líricos que pongan en pie a los barrios. Se disolvió como el sodio de tu fe en Dios, sin remedio asedian demonios, tentando a la gente con podios al vacío. De dos en dos por ser bobos que se fiaron de lobos por interés. Ahora cometen robo para cubrir sus necesidades. Cayeron en red de maldades, ciudades quedan exhaustas sin pausa. La pauta es que suene la flauta de cuenta corriente enorme. La orbe hierve y absorbe imberbes de bebés a bobos con logos en polos pijos. Escanón de anuncio por el cual no me rijo, necio un tercio. Solamente de gente usa la mente, los demás matan neuronas entre porros y botellas ficticio. Es un panorama de estrellas de artificio que ponen huellas en suelo y también su orificio. El dinero no viene solo y el sueldo no compensa las horas tensas que pesan, el sudor del obrero, gotas que caen al suelo. Denotan consuelo solamente en el cielo. Busco remansos de paz en la faz de mi libreta cuando aumenta la presión y el hielo el corazón agrieta. Dime, ¿quién ama a la dama sinceridad cuando la puta mentira es la ama de la realidad, eh? ¿Quién? Sí, Rertan. Dedicado para todos los barrios que estén escuchándonos. De Hospitalet, Barna, Arecibo, Puerto Rico. Con Agente 29, sí, en el 2004. Rap como medio de expresión y medio de vida, ¿sabes?